Nos vamos para Rosario, ya lo tenemos aquí en línea telefónica, Ah. a Beto Beto Olivares. Olivares, que no es la primera vez que vamos a dialogar con Hace él, ella es poquito amigo anduvo de por la acá casa, también. andamos siempre ahí tramando estos enredando las mañanas entre San Luis y Rosario. Beto Olivares es abogado, militante de derechos humanos, integrante de la Casa por la Memoria de Rosario, integrante del MAIS y también es compañero de la Radio Popular Che Guevara, o por lo menos desde ahí lo identificamos nosotras también. Buenos días, Beto, ¿nos escuchás? ¿Cómo le va, compañera? La verdad que un gusto, y gracias por el llamado. Gracias a vos por este contacto. Nosotras ahí queremos hacer en este día, el primer día hábil de la semana post elecciones, queríamos analizar un poco estos resultados electorales. Estábamos leyendo ahí, ahí como salteadito, un texto que vos has estado escribiendo, 40 años de barbarie modernizada. Lo vamos a, si nos autorizás, lo vamos a hacer circular porque Sí. es más que interesante, aporta ahí un recorrido necesario para poder entender cómo es que hemos llegado a tener al fascismo sin medias Así tintas es. en el poder. Sí, es así. Yo creo que estamos viviendo no solo un momento nacional, un momento, digamos, que se pueda circunscribir a las fronteras de Argentina. Estamos viviendo un momento regional, y yo me atrevería a decir global, de una crisis inusitada, digamos. La complejidad de las crisis obedece, o digamos, obliga, más que obedece, obliga a un análisis mucho más sereno, mucho más profundo, un panorama en donde nosotros podamos tener esa serenidad de mirar con profundidad lo que está pasando, el tipo de crisis a la que estamos asistiendo, y no caer en estados de pánico, en estados de, digamos, de preocupación o de confusión, que generalmente estas crisis y estos movimientos bruscos, estas casi revoluciones como la que sucedió el domingo, estos golpes de estos giros de timón tan tan profundos, provocan en general, digamos, dentro de sectores populares muy importantes, y más que nada impactan sobre la conciencia, la subjetividad de mucha militancia, que se siente preocupada, que ve con preocupación lo que está pasando, porque indudablemente la complejidad de la crisis, la complejidad y la profundidad de la crisis, y que la crisis ahora pase a ser administrada por una propuesta que tiene las características de este anarcocapitalismo, de La Libertad Avanza, indudablemente que generan mucha preocupación. Pero vuelvo a repetir, me parece que se impone tener cierta mirada panorámica, no mirar solamente la coyuntura. Un grave problema que podemos tener es ahogarnos en la coyuntura, en los datos terribles de la coyuntura, y no tener una mirada más larga, más comprensiva, y tratar de entender que esto es una manufactura, es un producto. Estamos viviendo una situación que tiene que ver con un producto pacientemente elaborado desde la dictadura para acá. Ese trabajo que yo hace 2 o 3 meses que estoy metido en esto, porque en realidad me parece que había que dar una contestación a la cuestión esto de celebrar la fiesta de la democracia, cuando en realidad, por lo menos desde mi postura, y el trabajo lo dice, no hay nada para celebrar, sino mucho para repudiar. Estos 40 años han significado en realidad el paso de la noche dictatorial, donde, digamos, el bloque dominante lo que intentaba era sofocar cualquier proceso de cambio profundo, de cambio revolucionario. Esa gran generación que nosotros tuvimos en la década del 60 y el 70, ¿no? Nuestros desaparecidos, esa bandera tan tan tremenda, tan profunda, y tan vigente. Bueno, desde el 83 para acá, esa noche dictatorial, a mi criterio, ha sido modificada, ha sido modernizada, primero por un andamiaje, por una ingeniería electoral, que todavía le está dando ciertos resultados relativos para manejar y darle gobernabilidad a esta semejante crisis. O sea, una crisis que tiene 18 millones de pobres, 4 o 5 millones de indigentes, con niveles de inflación estrepitosos, con un endeudamiento monstruoso y fundamental que no solamente significa deuda, sino que significa someterse a los dictados del Fondo Monetario Internacional y un tremendo proyecto de dominación para que nos digan desde afuera, desde el Fondo Monetario y de las catedrales imperiales, qué es lo que tenemos que hacer dentro de Argentina. Entonces, el trabajo lo que intenta demostrar es de que la gestión del capitalismo, de un capitalismo en una crisis de colapso, yo diría casi integral, o sea, colapso ambiental, una sociedad, digamos, un sistema que tira, que desparrama 500 millones de litros o de kilos de glifosato por año, realmente está hablando de un sistema que está enfermo realmente. La enfermedad casi terminal, ¿no? Un sistema que ha llevado a las fuerzas del trabajo, a los trabajadores, a situaciones casi de semi-esclavitud, con salarios que están demolidos y con una precarización, una flexibilización, o sea, todo un trabajo informal que es muy superior al trabajo formal en Argentina, ¿no? Se habla de que un 48-50% de la fuerza de trabajo está en condiciones de informalidad, y sabemos lo que es trabajar en la informalidad, ¿no? Sabemos perfectamente que es trabajar en la informalidad. Un sistema que sigue provocando una línea de violencia, o sea, de muerte, por ejemplo, muy concreta. Hay casi 250 desaparecidos en Argentina, entre ellos Jorge Julio López, digamos, ¿no? Hay casi 5.000 uh-huh. casos de gatillo fácil. Hay un nivel de femicidios, digamos, no han sido resueltos más allá de algunas conquistas que ha logrado el movimiento feminista argentino por las tremendas movilizaciones que se han hecho, o sea, ambientalmente. Tal cual. Sí, que ha sido más que todo visibilizar el estado de situación, pero todavía no se ha logrado que se reviertan esas cifras, sino que sabemos que siguen en aumento los femicidios. En aumento, sí, exactamente, sí. Se profundiza, o sea, la población carcelaria se ha, uh-huh. Digamos, cuando asumió Cristina había 30.000 detenidos en el sistema carcelario, hay más de 100.000 ahora, se ha triplicado, o sea que indudablemente hay que decir que estas cuestiones están dando un dato enfermizo del tipo de crisis que estamos viviendo. Y que en realidad todo crece a tasas chinas, digamos, todo crece, la desocupación, la inflación, los femicidios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a mí me parece que hay que una visión mucho más... Beto, se corta un poco. Te estamos escuchando un poco cortado, intermitente. Como que se... ¿Será que me escuchan un poco mejor? Ahora sí, ahora sí. ¿Me están escuchando mejor? Sí, ahora sí. Indudablemente, nosotros tenemos que tener una mirada mucho más extensa y más profunda. La subjetividad que ha generado este sistema, el individualismo de masas, ese superegoísmo, un sistema electoral, un andamiaje electoral que en realidad busca voto consumo, que están transformados los electores en consumidores de productos de marketing electoral, la cuestión de la imagen como un proyecto civilizatorio, la cuestión de la apatía, la despolitización, la indiferencia como una cultura de masas, el posibilismo como una forma casi esencial de la política, o sea, votar al menos malo, votar entre Frankenstein y Drácula, tratar de ver cuál es el menos sanguinario de los gestores de este sistema. Entonces, uh-huh. bueno, el resultado del domingo tiene que ver con todo ese proceso. Son 40 años en donde se ha ido gestando, se ha ido produciendo lentamente condiciones para que, bueno, esta situación de que las derechas cada vez son más derechas, son cada vez más desvergonzadas, más salvajes, y los tibios progresismos son cada vez más parecidos, uh-huh. se van pareciendo más a la derecha, porque indudablemente la disyuntiva que se daba el domingo no era un cambio disruptivo en favor de los intereses populares, sino que la discusión fundamental que estaba era en la escala, y sigue siendo, ahora estoy leyendo los diarios, todo el lío de decir quién va a hacer el ajuste, quién va a hacer la devaluación, quién va a hacer el ajuste ahora que tienen de acá al 10 de diciembre. Hay toda una discusión sobre eso. Milei dice, no, ustedes vienen ejecutando ese ajuste hasta el 10 de diciembre, lo hacen ustedes. Yo no quiero pagar el costo político en 20 días y asumir un gobierno que se presenta con una titularidad sobre ese tremendo ajuste que se tiene que hacer. O sea, digamos, es la discusión fundamental estaba en la escala de ese ajuste y en la graduación. O sea, si es de shock, si es violento, es gradual, a cuenta gota, pero en definitiva los intereses populares haya ganado una u otra opción, indudablemente estaban comprometidos, casi yo diría por igual. Tal cual. Entonces, ahora tenemos estos 20 días de tire y afloje, a ver quién toma las decisiones más cruentas. Vamos a vivir una especie de limbo para la entrada a un infierno definitivo de la mano del fascismo. Porque más allá de todo el proceso económico y social ahí que vos has ido relatando, que tiene una raigambre de años y años, en este último tiempo sí hemos podido observar, no sé cómo lo ves vos, Beto, con tu militancia de derechos humanos, ese discurso como tan odiante, beligerante de Milei, y después el relato de Villarruel con que, por ejemplo, lo último que dijo, que la ESMA debe ser cerrada y no sé qué cosa, el espacio de la memoria. Eso sí va marcando un clima de época un poco diferente desde lo cultural a lo que veníamos construyendo tal vez como sociedad, no sé, o por lo menos es como una primera apreciación. ¿Cómo lo ves vos, Beto, a eso? Y cala en los discursos de la sociedad, es como que eso habilita los discursos cotidianos en la calle, como nos vemos más belicosos, más disruptivos por la negativa en la vida cotidiana. Creo que advertimos lo mismo. Hay que decir, en primer lugar, hay que decir que eso no es una tendencia nacional, es una tendencia global. Uh-huh. En España, por ejemplo, el resurgimiento del franquismo recargado es un hecho que en estos días, por ejemplo, está muy de manifiesto con este pacto que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero, con los sectores independentistas respecto a la amnistía de los que han sido procesados y encarcelados por las movilizaciones en función de la reivindicación de independencia, en este caso de Cataluña, ¿no? En Chile, no por nada, Abascal, Santiago Abascal, el dirigente de Vox de España, estuvo presente y vino a solidarizarse y a darle apoyo a Milei. Lo mismo hizo Kast, o sea, este hombre del Partido Republicano chileno, que es un promotor de la reivindicación del pinochetismo, abiertamente del pinochetismo. Y acá tenemos, bueno, por supuesto tenemos la versión argenta, la nueva versión argenta, esta mujer de Victoria Villarruel, que reivindica abiertamente y nos mete a veces en debates precisamente sobre la cuestión de la lectura de lo que fue la violencia estatal, digamos, la noche dictatorial, el Estado transformado en un aparato de persecución y aniquilamiento de militantes. Pero vuelvo a repetir, esto es una tendencia global. Y después lo que hay que decir, en Argentina, lógicamente, que hemos tenido un momento muy... hemos vivido ya estos momentos. Eran más chicas, pero yo me acuerdo en el año 86, 87, los levantamientos carpintadas. Digamos, los tanques en la calle, el acuartelamiento de sectores de las Fuerzas Armadas que no querían ya permitir de que se pasara de la Junta, porque el juicio fue a la Junta, que se pasara al juicio a toda la suboficialidad que había tenido, que era la tropa que había participado activamente en todo lo que había sido la noche del terrorismo de Estado, ¿no? Y fíjate vos cómo eso, todo ese levantamiento que tuvo muertos en Argentina, tuvo muertos, tuvo sangre, digamos, hubo dos o tres levantamientos. Fíjate vos cómo esos sectores que se levantaron y se pintaron la cara, armaron el partido cara pintada y la institucionalidad política democrática de Argentina les permitió pasar a amotinarse en cuarteles, a ocupar curules o intendencia o concejalías en el sistema político. Hay que decir que en Argentina un personaje como Bussi, que tiene a su hijo ahora, que tiene su hijo metido en la Libertad uh-huh. Avanza, este que agarra sí. una pistola y dice qué es lo que hay que hacer y hace prácticas de tiro y publica como propaganda política qué es lo que hay que hacer con la delincuencia, por ejemplo. O sea, qué hay que hacer con los pobres para hacerlo de manera más directa, ¿no? Bussi fue gobernador, el jefe del operativo Independencia, un carnicero que persiguió a militantes, a dirigentes de Zafrero, a dirigentes de Azúcar, a dirigentes estudiantiles, que provocó realmente una carnicería. Bueno, con el tiempo se transformó también, porque se dieron cuenta de que el nuevo negocio, lo que garpaba, era subirse a la ola del Edén democrático y participar de allí y seguir reivindicando lo que habían hecho en el operativo Independencia, ya no de un cuartel tomado, sino desde una de una gobernación. Y así Luis Patti fue, diputado nacional por el Partido Justicialista, un hombre comprometido, por ejemplo, acá en la zona con el secuestro de dos compañeros de militantes de la izquierda revolucionaria peronista, Cambiaso y Pereira Rossi, un hombre comprometido que inclusive fue juzgado y condenado por esa cuestión. Bueno, fue intendente de Escobar y diputado por el Partido Justicialista y diputado nacional por el PJ, digamos. Aldo Rico, uno de los sublevados, la cara visible de las sublevaciones del año 86-87, fue diputado nacional y fue también intendente de San Miguel por el Frente para la Victoria, O sea, que indudablemente con este proceso, las impunidades del punto final, la obediencia de vida, los indultos y esta visión amañada de los juicios de lesa humanidad, que lógicamente uno no puede descalificar, pero es una visión amañada de creer que hay una resolución de ese, una reivindicación y un logro de justicia sobre un proceso tan complejo como fue la década del 60 y el 70 y el terrorismo de Estado, una versión judiciaria. Mientras estábamos en los tribunales federales intentando llevar a los genocidas a la cárcel, hay un montón de violencias que se han diversificado y las cuales no son tenidas en cuenta como hijas de esa impunidad que se creó con todas las políticas que el Estado argentino ha llevado adelante. Por lo tanto, no es para nada asombroso que se plantee en una etapa histórica, ante una debilidad estructural de una alternativa, porque esto es lo que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Es decir, nosotros siempre nos quejamos y vivimos criticando la crisis y vivimos criticando lo que hacen las representaciones políticas de este sistema, pero la verdad que nosotros tenemos que decir, bueno, tenemos que meternos dentro de ese aspecto, es decir, qué responsabilidad concreta tenemos de no generar una uh-huh. alternativa, pues en todo caso, para que la perspectiva política sea otra. Pero no me asombra que pasen estas cuestiones, tampoco las vamos a tolerar, porque si hay algo fundamental que se ha generado en 40 años, es esa movilización de masas impresionante que cada 24 de marzo se manifiesta y que lógicamente ese bolsón significa un piso de memoria, un piso de actitud de respecto de la cuestión de los desaparecidos, que me parece va a ser el piso que se va a movilizar ante cualquier agresión que esta política de reivindicación del genocidio traiga aparejada, ¿no? Sí. Bueno, Beto, y en esa andaremos ahí, en esos procesos andaremos, no hay otra salida en ese así punto. No hay que caer en pánico, no hay que caer, tampoco hay que salir alocadamente, uh-huh. digamos, el atolondramiento militante de salir, digamos, de forma no pensada, no razonada, porque indudablemente estamos en una situación muy compleja, pero tener firme la convicción de que vamos a salir a confrontar con las políticas, ¿no? el nombre de los 30.000 desaparecidos, el nombre de Julio López, de Santiago Maldonado, de Rafita Nahuel, el nombre de tantos que han regado la tierra de sangre, porque para que, digamos, nuestro pueblo pueda tener otra perspectiva. Hay que tener esa actitud, esa sangre, ese valor, esa ética, es nuestro componente, nuestro elemento fundamental que nos da ánimo para enfrentar esta y situaciones quizás a lo mejor mucho peores que tengamos que enfrentar en el futuro inmediato. Totalmente. Bueno, Beto, te agradecemos este diálogo, este contacto, y seguramente seguiremos charlando en otro Enredando las Mañanas. Un abrazo a las dos. Abrazo grande. Bueno. Y así pasaba Beto Olivares, abogado y militante de derechos humanos e integrante de la Casa de la Memoria de Rosario y del MAIS.